Estás entrando a Se Desnuda la Piel en su podcast número 4. Este será totalmente libre. La realidad es que no tengo un borrador para crearlo. Tengo algunas ideas en la mente y quiero compartirlas, como siempre, contigo. Especialmente las cosas que estoy haciendo en la actualidad. Estoy leyendo un libro del tema que tanto me gusta, que es el vampirismo. Especialmente el tema macabro. Me gusta mucho leer y debido a la operación que me realicé el año pasado en los ojos, en marzo, voy a cumplir exactamente un año, el 20, pues mi nivel de lectura ha bajado muchísimo. Leía yo más de 30 libros al año. Hoy en día no he leído más de 2 o 3 porque se me cansa mucho la vista, pero bueno. Este libro en especial se titula Nocturna. Lo escribió Guillermo del Toro, ¿sí? El famoso director del Laberinto del Fauno, junto con un coautor que se llama Chuck Hogan. El libro básicamente trata de el tema del vampiro, pero no metrosexual, no hermoso, bellísimo, exquisito, sexual, fabuloso. Lo relata desde el aspecto de la enfermedad que implicaría una ciudad contagiada por vampiros. Todavía no avanzo demasiado en la lectura. De hecho, este libro tiene una característica especial que me ha costado muchísimo más, el doble, porque lo compré y lo perdí. Lo dejé en un cajero automático. Gracias. Espero que lo hayan aprovechado. Y lo tuve que volver a comprar. Entonces voy hasta el momento en el que empiezan a darse cuenta de que en realidad este avión no se apagó por situaciones naturales, sino que hubo alguien que apagó al avión y apagó a los pasajeros del avión. En cuanto avance un poco más, les platico. Por otro lado, también estoy muy enfrascada en escuchar música, música de todo. Les voy a poner una probadita de lo que estoy escuchando, a ver si lo puedo poner de fondo. Y también estoy escribiendo, estoy retomando el microrelato, que yo le llamo, igual ni se llama así, pero bueno. Acuérdense que yo soy totalmente empírica, no estudié. Soy de la clase de gente que le gusta escribir muy libremente y por eso soy una falta de ortografías y tengo una letra horrorosa, como ya pudieron ver por el scan que dejé de algo que escribí en 2003. Sin embargo, bueno, cuando quiero me esfuerzo y de verdad que escribo bonito, no se crean. Pero me he vuelto muy floja porque en general escribo por medios electrónicos, desde la computadora, si se me ocurre algo, o mi PAL, o el teclado de la PAL, o bueno, total. Quiero leerles un poema recién. Este poema va dedicado a un amigo en especial, él ya sabe. Quiero agradecerle el tiempo, la amistad y que tolere mis exabruptos y mis locuras. Y a ustedes, agradecerles que estén aquí escuchándome en este día en que, bueno, posiblemente yo esté en casa descansando porque el puente ha sido largo. Y bueno, el poema se titula Bad Skin. Tibio diente traspasándome, ademán inconcluso, sangre desvelada. ¿Cómo desbaratar tu estrategia? Rehacerte de una punta a otra. Que el hambre te provoque insomnio. Doloroso gozo de quien sabe que hay más y no lo alcanza. Desarrolles la sed de la fuente más profunda. Calma sustituida por irreverencia. Que tu animal se abrace al mío. Como si el fin del mundo fuera hoy. Este poema lo escribí en este año, me parece que lo escribí en febrero. Ustedes saben que, bueno, no soy una persona que vaya mucho con la norma, por lo cual escribo lo que se me ocurre, intentando ser profundamente libre, porque creo que eso es muy necesario. Les dejo un cariñoso abrazo, agradezco como siempre que se suscriban al blog, que dejen comentarios, y les pido una disculpa porque debido a que no tengo internet en casa y a que solo entro de repente por medio del ciber, pues de ahí que no les comente como yo quisiera. Sin embargo, si su comentario viene acompañado de su correo electrónico, con todo gusto les contesto su correo. Como siempre, mis mejores deseos, un pensamiento positivo. Gracias, vida. Gracias. Chao.